Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días, bienvenidos a otro Enredando las Mañanas de miércoles desde Córdoba, acá en Radio Zumba la Turba. Y bueno, y ahora tenemos a alguien que estamos estrenando el micrófono, nuestro compañero Franco Guerra, que siempre está en los controles. Buenos días, bienvenido. Hola. Acá al Enredando las Mañanas. Bienvenido del otro lado. Estamos con Francisco Batista, hoy en operación, y Gustavo Camosi con doble Z en las redes. Ah, mira, no sabía el apellido de Gustavo. Sol Posentini, la compañera que locuta aquí al lado. Así es, somos un equipito que estamos acá hoy, este miércoles, acá donde está muy húmedo en Córdoba, no sé cómo están en el resto del país, pero acá hace mucha humedad. Y tenemos un montón de temas, así que tenemos que apurarnos un poquito, ¿no es así? Vamos a estar hablando en un ratito, así como ya. La entrevista que sigue es con un compañero del MBA, de acá del Movimiento de Base de Aeronomía de Córdoba, que van a estar haciendo un encuentro de estudiantes por la agroecología ahora el próximo 26, 27 y 28 de octubre. Así que vamos a estar hablando con él en un ratito. Y después también vamos a tener... esta tarde se va a estar dando una charla en el Museo de Antropología. Basta de femicidios, basta de desaparecer a las mujeres. Como en ese sentido, en este último tiempo hubo 4 desapariciones de mujeres y niñas en Tras las Sierras. Bueno, entonces van a venir familiares de las distintas desaparecidas y víctimas de femicidio de Tras las Sierras a dar una charla acá al Museo de Antropología a las 5:30 de la tarde acá en Córdoba también. Pero un poco antes de adelantarnos a lo que vamos a tener hoy, podemos nombrar que este es un programa que se hace a nivel nacional por varias radios. Podemos enumerar alguna de las radios de acuerdo a los días. Está bien, el orden de los factores no altera el producto, así que si querés decirlo ahora, vamos por eso. Y después seguimos con la presentación del programa, como usted quiera, compañero. Bueno, los lunes el Enredando se hace desde Estación Sur, desde Catamarca. Así es, los martes sale de Radio Che acá en Rosario y alterna con Radio Voces en La Rioja. Los miércoles, Radio Pueblo en Jujuy y bueno, acá los que les hableamos. En Zumba la Turba, acá en Barrio General Paz, Córdoba Capital, capital del cuarteto. Y los jueves lo podés escuchar por La Retaguardia. Junto a Luis Angio en Buenos Aires. Así es. Y los viernes lo podés escuchar en La Caterva, también en Buenos Aires, y alterna con Radio Pueblo en Jujuy. Retransmiten en el Enredando las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. Zumba la Turba. La Colmena. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla. La Bulla en San Luis. Radio La Pujante de La Valle Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur, nuevamente de Catamarca. Y Radio La Barriada. En Florencio Varela, en Buenos Aires. Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arrugua. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja en Casa Grande, le mandamos un saludo a Juan Martín y a Maripi. Y Red Nosotras en el Mundo. Así es, y las gráficas, ¿quién trabaja en las gráficas que están levantan ahí en la página de la, de la RNMA? En realidad no es de la Enredada de las Mañanas. Las gráficas las está produciendo Red Eco Alternativo. Anred, Zumba la Turba. El Zumbido. Radio Pueblo. Otro Viento. Radio Voces. Y Radio Che. Muy bien. Y en la técnica... Está Julio Echevarría, solo. Pobre Julito ahí. Está solo trabajando. Está solo en un ¿Y cuáles son los canales de contacto, Franco? Y nos podés escuchar por www.rnma.org.ar o en cualquiera de las radios que acabamos de nombrar. Y si yo te busco en Facebook, ¿cómo te encuentro? Franco Guerra. En Facebook es Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí va. ¿Y en Twitter? Y en Twitter no manejo mucho el Twitter. Arroba RNMA-ARG, puede ser, Argentina. Sí, así es. Y si no, también te podés comunicar también con nosotras, acá a la radio, en Radio Zumba la Turba, @gmail.com. Y si no, en Facebook también nos encontrás como Zumba la Turba, y si no, en Twitter como @ZumbaLaTurba. Tenemos Instagram también, creo. También tenemos Instagram y es Zumba la Turba. Y es Zumba, todo es Zumba la Turba. Sí, todo es Zumba la Turba. Así que vamos zumbando, si querés, a decir los temas de hoy. Bueno, vamos a hablar en, no sé si en el primer bloque, en el segundo, de ahí vamos viendo, del segundo encuentro de estudiantes por la agroecología. Sí, eso ya lo acabo de decir hace un rato. Bueno, lo repito, yo por si alguien se acaba de enganchar. Está muy bien. Y después, ¿qué más? Está esta charla abierta que estábamos hablando, no más femicidios y desapariciones de niñas y mujeres, que tiene que ver con estas mujeres que están desapareciendo en Tras las Sierras. Eso va a ser hoy a las 5:30 de la tarde en la calle Irigoyen, en el Museo de Antropología, Irigoyen 174. Esa es la dirección. También vamos a hablar de las 50 ollas populares por la agenda social en la ciudad. Que eso tiene que ver con Buenos Aires. Uh-huh. Eso se va a estar realizando hoy, mañana y pasado en Buenos Aires. También vamos a ver el tema de las tomas en la UNC sobre los estudiantes que han sido... procesados. Están citados a declarar. Eso fue un comunicado que salió ayer de la Asamblea de Interfacultades. Y bueno, no sé, tenemos... Y tenemos, hay muchas cosas, así que bueno... Si le parece a nuestro operador, vamos buscando una cancioncita bonita que nos permita empezar con este miércoles y continuar con esta, bueno, con esta Enredando las Mañanas, que ya empezó enredado, ¿no? Nos está costando arrancar, ¿no? Como pensar, decir, sí, ¿no? Nos está costando, no sé si es la humedad, ¿qué pasa? Aparte nos estamos, para los que no nos están viendo, nos estamos escuchando con delay. Entonces eso también te genera una especie de distracción con la que uno no puede, ¿viste? Así que bueno, vamos a una canción y seguimos acá con el Enredando las Mañanas. La tierra tiene fiebre, necesita medicina. De amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto. medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y acá continuamos en esta Enredando las Mañanas, que nos tiene enredados un poquito. Y bueno, como adelantábamos hace un ratito, se viene el tercer Encuentro Nacional de Estudiantes por la Agroecología, que se va a estar realizando acá en Córdoba Capital, en la ciudad universitaria. Y para esto estamos en comunicación con Julián. Julián es del Movimiento de Base de Agronomía. Así que, hola Julián, ¿nos escuchás? Buenos días, bienvenido acá al Enredando las Mañanas. Buen día. Sí, te escucho, pero disculpa, te escucha un poco mal. Me acerco un poco a una ventana. ¿Vos me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien por acá. Ahí va. Bueno. Bueno, ¿nos querés contar un poco cómo es este encuentro? ¿Cómo es que también surge un poco esta iniciativa? Es un encuentro que lleva las siglas de ENEA, Encuentro Nacional de Estudiantes por la Agroecología. Y es un tema sumamente importante porque casi todos conocerán la palabra agroecología, pero hace hincapié en un modelo productivo que estamos viviendo, que la verdad está muy mal planteado. Y la agroecología es una movida muy linda que pasa por algo, por decirlo, lo orgánico, y también lleva a un ambiente cultural muy lindo y muy rico. Claro. Y ustedes como no sé, esta duda me surge ahora, pero ustedes como, vos sos estudiante de agronomía, ¿eso es cierto? Sí, ¿no? Somos estudiantes, es así. Nos organizamos estudiantes de la Facultad de Agronomía y junto con la Tecnicatura de Jardinería y Floricultura. Ajá. Y esta movida ya viene hace 3 años, este es, como dijiste, es el tercer encuentro que toca la sede acá en Córdoba, va a ser una ciudad universitaria. Va a ser el viernes, sábado y domingo, 26, 27 y 28 de octubre. Y bueno, vamos a tocar unos temas muy lindos, vamos a hablar principalmente al estar a 100 años de la reforma universitaria. Va a ser un tema a tocar igual. Uh-huh. También vamos a hablar un poco de la educación, vamos a hablar un poco de la perspectiva de la agroecología, la soberanía alimentaria, problemas que se plantean en la tierra, y también hablar un poco de las organizaciones y las luchas campesinas que se están dando. ¿En Córdoba o a nivel nacional? ¿O a nivel latinoamericano? A nivel nacional. Ahí va. Ah, bueno. Y te hago una pregunta. Ustedes como estudiantes de agronomía, digamos, ¿cuál es la visión que tienen? Porque, o sea, según entiendo, es como... ¿Tienen una visión agroecológica dentro de las materias, dentro de las asignaturas, o viene siendo una necesidad de los estudiantes? ¿Dentro de la carrera? Sí. Sí, la verdad que el tema no es muy profundizado, pero como materias en sí hay pocas materias, como por decirte ecología, después hay una materia llamada observación y análisis de sistemas agropecuarios, en los que nos dan un pantallazo general de cómo, de la situación que estamos viendo a nivel país, las distintas producciones, y bueno, digo, no se profundiza, pero sí se habla muy poco. Claro. Entonces, por eso que promovemos a eso. Claro, esto a eso iba mi pregunta, como surge como una especie de necesidad del estudiantado respecto a por ahí, si se quiere, como como este carácter de del agronegocio, que para mí, o según entiendo, y más allá de que hace un par de años la Facultad de Agronomía estaba como queriendo recibir un financiamiento desde Monsanto, digamos, y desde ese lugar me parece que también se genera conocimiento. Entonces, a eso yo me pregunto, como el plan de estudio está como mucho más dirigido a poder sostener el agronegocio, a poder generar sistemas productivos, si se quiere, alternativos a este que está planteado por la sojización, el desmonte y demás. Sí, tal cual. Como bien vos decís, el agronegocio. Como se ha comprobado, igual, que en realidad no es algo que se ha comprobado, sino que la gente está demandando alimentos sanos, porque conlleva no solamente que es un alimento sano, sino que conlleva a una vida sana. Entonces, en la facultad, en tiempos pasados, estos temas no se abarcaban, y ahora como hay demanda y se está concientizando realmente de todo lo que está ocurriendo, se habla un poco. Bueno, y querés contarnos un poco más así de qué va a ir este encuentro, digamos, y cómo hace la gente para inscribirse también, para poder participar. Está abierto como... Sí, las inscripciones pueden contactarse con nosotros por las redes sociales, nos van a encontrar como ENEA 2018, tanto en Facebook e Instagram. Ahí les van a contar un mejor sobre las inscripciones. Va a contar de 3 días, los 2 días, viernes y sábado. Esto va a ser en Ciudad Universitaria, repito. Principalmente van a ser en las aulas de uso común C. Uh-huh. Y van a ser jornadas bastante extensas, con muchas charlas. Y los 2 primeros días van a haber talleres y paneles en simultáneo. ¿Qué más te puedo contar? Ya, ¿va a haber algún taller práctico? Así como... Sí, tal cual. Van a haber, lo decía, por eso van a haber talleres. Uh-huh. Por ejemplo, como reconocimiento de plantas medicinales, su uso, propiedades. Después vamos a tocar temas. El primer día, si no me equivoco, vamos a empezar hablando un poquito sobre la ecología, meternos, digamos, a hablar un poco de la situación, soberanía alimentaria, estos 2 días. Y el tercer día van a hacer ya salidas a campos cercanos acá, que plantean modelos agroecológicos, y vamos a ver un poco los trabajos. Me quedé ahí, perdón. Y bueno, esto va a ser desde la mañana hasta la tarde, vamos a incluir comida, vamos a tener momento de descanso, vamos a tener recorrido por la feria agroecológica, que va a ser el día sábado, y va a ser muy lindo, la verdad que va a ser muy nutritivo, así que se pueden contactar con nosotros por las redes sociales. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿cómo los encuentran en Facebook? Voy a repetir para la gente que no pudo anotar o no pudo escuchar o que recién se engancha. Bueno. ¿Cómo los encuentran en Facebook? Hay una página web también. ¿Cómo? Hay una página web también del encuentro, eso pude encontrar. Perdón, repetime que no se escucha bien. Que hay una página web también. También tenemos sitio web que nos van a encontrar como NEA, igual, NEA 2018. Que, disculpame, pero la página web no la tengo muy bien en clara. Sí, en las redes sociales. Es neaargentina.wix. A ver, porque sí, yo no veo, porque justo tengo la pantalla como medio torcida y no te puedo enfocar. Pero es punto wixite.com/NEA. Así es como lo encontrás. Y si no, pones NEA 2018 y aparece la página web también. Tal cual. Poniendo en el buscador NEA 2018, nos van a encontrar. En Facebook es NEA, Encuentro Nacional de Estudiantes por la Agroecología, y lo va a llevar. Y en Instagram, igual, NEA 2018. Bueno. También va a ser muy interesante porque van a venir personas de ambiente universitario, va a estar muy lindo, vamos a tener gente, médicos, nutricionistas, abogados, biólogos, gente que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, y principalmente productores y campesinos. Que nosotros le damos mucha importancia a los productores y campesinos porque son realmente la gente que la está viviendo. Y entendemos que el conocimiento se debe crear en base a ellos y de acuerdo a sus necesidades. Así que súmense que va a estar muy bueno por las inscripciones y les voy a poder contar mejor de la información en los sitios. Ya estamos subiendo también todos los temas a tratar, los distintos paneles que se van a presentar, los talleres. Hay unos talleres muy lindos, va a haber una visita para la gente que no conoce bien Córdoba, hay un jardín botánico con plantas nativas, que vamos a ir a reconocer las plantas y hablar un poco de sus propiedades medicinales, como lo había contado hace un tiempito, uh-huh. Y va a estar muy lindo. Bueno. Muy lindo, vamos a trabajar con gente muy ocupada. Bueno, Julián, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. Por mí lo que les digo, acérquense a las redes y van a ver cosas muy lindas. Bueno. Ahí está todo publicado ya. Bueno, Julián, muchas gracias. Muy buen día. Dale. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Bueno. Y ahí pasaba Julián de Movimiento de Base de Agronomía, para invitarnos acá a este encuentro de estudiantes por la agroecología, que es algo que es sumamente necesario y que por suerte cada vez más hay más espacios, digamos, en donde uno puede elegir cómo alimentarse. Estaría mortal de que fueran cada vez más, ¿no? Pero bueno, hay glifosato hasta la Antártida, así que está medio difícil, digamos, poder consumir productos orgánicos o sin pesticidas, sin agrotóxicos. Pero bueno, esta iniciativa está muy buena, así que los que quieran y las que quieran sumarse, es el 26, 27 y 28 de octubre acá en Córdoba, en la ciudad universitaria. Y bueno, los canales de contacto eran en Facebook, ENEA, Estudiantes por la Agroecología, así lo pueden encontrar 2018, y ahí les va a mandar un link en donde entran en la página web y ahí le dice inscríbase aquí o algo por el estilo. Así que para todas las que estén interesadas en recorrer este camino también de la agroecología y de empezar a tomarse las cosas como por ahí, empezar a cuidarnos un poco más el cuerpo, ¿no? Porque nos están envenenando. Yo me acuerdo cuando estaba en el bloqueo Monsanto, yo creo que ya lo conté muchas veces, pero lo voy a contar igual. Había un cartel que decía de dónde viene lo que comemos, y creo que la primera vez que lo vi fue como realmente poder hacer en mi cabeza, como hacerme la idea de todo lo que pasaba el alimento para llegar a esa góndola, ¿no? Y de cómo uno elige envenenarse diariamente. Termina, no sé si es una elección, ¿no? Es una imposición también, pero por suerte ahora están estos espacios y gente que viene resistiendo desde hace muchísimo tiempo, y como decía recién ahí el compañero, los campesinos y campesinas que vienen resistiendo desde su quehacer cotidiano, ¿no? Con la tierra, y que luchan no solo por una agroecología, sino por una soberanía alimentaria y una vida digna también. Bueno, nos vamos a un temita musical y después continuamos con un poquito más de Enredando las Mañanas.

conciencia, mejor que se relaje. Apagar el celular y disfrutar del paisaje. Viste cómo cambia todo, abuelos con tatuajes. La generación que viene, hijo de coraje. Hacelo, lo que quieras hacer, hacelo, hacelo. Lo que quieras hacer, vas a hacerlo. Rompe cadenas, hace realidad tu sueño. Trabajo, sacrificio, hijo, nadie tiene dueño. Hacelo, lo que quieras hacer, hacelo, hacelo. Lo que quieras hacer, vas a hacerlo. Rompe cadenas, hace realidad tu sueño. Trabajo, sacrificio, hijo, nadie tiene dueño. Si huís, no vas a ser feliz. Inseguridad, negocio en la metrópolis. Todos quieren decidir, por vos te confundí. La clave es conectar tu corazón con la materia gris. Ser fuerte, para nadar contracorriente. El rico pobre porque la plata no se siente. Compra gente voto, pero no es suficiente. Encarma facturas y tener cuentas pendientes. Así que sé lo que quieras ser, mira lo que quieras ver. La calle es oportunidad, también se puede perder. Respeto por la mujer, no da vida, también placer. La muerte concientiza y eso puede doler. Amigos que se fueron ya no van a volver. Pero si el cuerpo es un envase, donde queda esa fe? Calvo la sed, conté cuántas veces fracasé. Hijo, vengo de la escuela que grababa en clase. Hacelo, lo que quieras hacer, hacelo, hacelo. Lo que quieras hacer, vas a hacerlo. Rompe cadenas, hace realidad tu sueño. Trabajo, sacrificio, hijo, nadie tiene dueño. Hacelo, lo que quieras hacer, hacelo, hacelo. Lo que quieras hacer, vas a hacerlo. Rompe cadenas, hace realidad tu sueño. Trabajo, sacrificio, hijo, nadie tiene dueño. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oh, oh, oh, mother. Volvemos al aire de este Enredando las Mañanas desde Zumba la Turba en Córdoba Capital. Así es, y bueno, y ahora nos fuimos un poco de la cuestión local para irnos a Buenos Aires, en donde se va a estar realizando ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 50 ollas populares por la agenda social en la ciudad. Se está realizando, ¿no? Se está realizando. En realidad no, porque no. Faltarían un par de minutos. Está convocado desde las 12 del mediodía. Deben estar cocinando. Claro, deben estar cocinando ahí en el obelisco. Y van a ser 50 ollas populares, ¿no? Las que se van a estar desarrollando hoy, mañana y pasado. Eso dice ahí en el comunicado que sacaron ayer. Y para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Rafael, ¿cómo es? Secretario General de... Sí, el apellido igual te estaba pidiendo, porque yo de acá Klesser, ahí está. Secretario General de CETEP, Buenos Aires. Hola Rafael, ¿nos escuchás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bienvenido acá al aire del Enredando las Mañanas. No sé si nos querés contar un poco de qué viene esta iniciativa, estas 50 ollas populares que van a estar compartiendo desde bueno, mediodía. Tiene que ver con la realidad que estamos viviendo los porteños. La agenda social pone en evidencia la falta de respuesta del Estado frente a esta terrible crisis que hay a nivel nacional, pero el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene los mismos instrumentos que hace 10, 8, 5, 3 años. Nosotros decimos que esta crisis no se soluciona con herramientas, con instrumentos, cuando el dólar está a 5, cuando no había estos niveles de inflación, cuando las tarifas, miren, Lugano 1 y 2, es un barrio emblemático en la ciudad de Buenos Aires, es la capital nacional de los cortes de luz, pero no porque se va el servicio, sino porque la gente no puede pagar, o elige comer, o elige pagar expensa, o elige pagar los servicios. En función de eso, no pueden pagar los servicios y le están sacando los medidores. Entonces, de alguna forma estamos naturalizando esa pobreza, que es más que estructural. Es increíble lo que está pasando. Y bueno, necesitamos evidenciar esta agenda de problemas sociales que, y bueno, de alguna forma hay que dar respuesta para que de alguna manera abrazar a los niños, a los ancianos, a los más vulnerables, a los discapacitados, que se ha recortado tantas políticas, ¿no? Bueno, esta es un poco la intención del plan de lucha que se inicia hoy. Está bien, y mañana continúan con este plan de lucha y pasado también, ¿y cómo es más o menos el itinerario que van a hacer? No escucho bien la pregunta, pero hoy mañana y pasado hoy vamos a realizar 50 ollas populares con asambleas entre trabajadores de economía popular, vecinos, inquilinos, trabajadores docentes, del subterráneo, trabajadores estatales, digamos, es un preámbulo de luchas venideras, donde se va a discutir formas, métodos. Está muy interesante porque será alrededor de la olla, se va a ir calentando no solamente la bronca de la gente, sino la propuesta para superarlo. Claro. ¿Y estas ollas se van a estar desarrollando en distintos barrios de la capital federal? Claro. Queremos salir del centro, del microcentro, ahí, Plaza de Mayo, Congreso. Realmente se hizo un marchódromo y el gobierno está de alguna forma capeando la bronca, la resistencia de la gente. Entonces, con 50 ollas en diferentes barrios, a la puerta de algunos ministerios también. Vos fijate, esta ciudad es tan desigual, al estilo Río Janeiro, Medellín, que en el Ministerio de Desarrollo Social, en la vereda del Ministerio de Desarrollo Social, las mujeres en situación de prostitución trabajan así. Ahora con los Juegos Olímpicos de la Juventud han tapado o han intentado tapar la pobreza, han patoteado a la gente en situación de calle, la han sacado. Hay una situación muy complicada y bueno, como siempre, cuando hay ajuste hay lucha y resistencia. Así es. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Qué tal? Franco te habla. ¿Ustedes me escuchan bien, no? Sí, perfecto Rafael. Perfecto. Más o menos, la pregunta iba por el lado de cómo se piensa cómo se gesta este movimiento de las 50 ollas. Si bien en el marco de la violencia vivida hace poco tiempo por la maestra, ¿no? Que le cortaron el estómago. Si es en ese marco, si se pensó en ese, o la olla, digamos, como signo de la calle, lo social, digamos, como decís vos, que de la, lo que se cocina ahí alrededor. Bueno, la olla, claro, la olla simboliza, o está simbolizando la forma de resistencia, de unidad, de solidaridad, dos valores que estamos levantando y que se están construyendo. Hay mucha unidad por abajo, eso es muy importante. Esto hace mover a los dirigentes que se pongan las filas. Se van a ir armando estas asambleas a través de los cuatro sindicatos de acá de la ciudad de Buenos Aires, que es los docentes, los subtes, estatales y nosotros, donde más, por lo menos mayoritariamente nosotros tenemos nuestros patrones en el Estado, y los otros tres, por supuesto que sí. Estamos construyendo una unidad muy fuerte hace mucho tiempo, en solidaridad, permanentemente, esto es uno de todos. Así que bueno, se está como constituyendo algo importante, ¿no?, entre los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Che, y esto estaría siendo ahora, ¿no es cierto? ¿Ahora en media hora? ¿A las 12? A las 12 hacemos un lanzamiento, pero las ollas son a la noche en todos lados. Ah, a la noche, perfecto. Sí, a las 7 de la tarde largamos en algunos lugares. Los clubes de barrio se han sumado también, porque vos imaginate, le llega boleta de luz de 50.000, 60.000 pesos, digamos. Claro. Están cerrando, no. Digamos, hay mucha comunidad, digamos. Me quedan esto, hay muchos problemas en la ciudad, y bueno, a la noche, cuando muchos terminemos de trabajar, nos vamos para la olla a discutir. Por supuesto que esto es con corte de calle. Nada que ponerse una olla política, entre comillas. Claro, claro. Todo lo contrario, es política en el sentido de la lucha. Así que vamos a cortar. Son 50 cortes, son 50 ollas con 50 cortes. ¿Y cómo se está viviendo allá en Buenos Aires? Bueno, calculo que bastante parecido que acá en Córdoba, el tema de las subvenciones a las empresas de gas, digamos. Ya también otro servicio que se va para arriba. La gente, más allá de pagarlo o no, está indignada. Creo que ha perdido la política en términos de conducción de la economía. Son los CEOs y el Fondo Monetario Internacional, porque hemos perdido la soberanía, muy importante, y la gente está lo vislumbra, porque va más allá. Podemos pagar un peso o 500 pesos, pero se puede pagar o no se puede pagar, esto es una pérdida de soberanía, una indignación muy fuerte. Hay un saqueo planificado de estos tipos, y bueno, a mí me parece que le estalla en la cara a esta gente. Acá en la ciudad de Buenos Aires la renta ha perdido, según las encuestas, que son mentirosas, pero ha perdido más del 10%. Ella estaba muy fuerte acá en la ciudad de Buenos Aires, como en Córdoba. Entiendo ya que son dos ciudades que bancan el proyecto de Macri, ¿no? Y de Cambiemos. Bueno, me parece que eso está retrocediendo. Uh-huh. Las famosas baldosas de la Reta que se habló hasta hace muy poco. Sí, yo estoy escuchando. Estas baldosas son una porquería y no se puede creer que le estemos haciendo baldosas con impuestos que paga la gente. Le estamos haciendo la baldosa a McDonald's, a Carrefour, a los bancos. Es increíble. Es una falta de respeto. Mientras en los barrios se inunda, no tenemos cloacas, no hay agua potable, tenemos 200.000 pibes en situación de conviviendo con la basura. No, es increíble. Nos recuerda, Rafael, ¿cómo se llama el barrio? Porque es muy grande Buenos Aires, este que está inundado en estos momentos. Está inundado, no hay ninguno. La otra vez con que llovió, inundó todos los barrios. No hubo uno que no se llama. Bueno, Retiro, que supuestamente está urbanizado y ha tenido 20 etapas de Clarín en la Nación, que es la villa que se urbanizó. Bueno, no solamente es mentira, no solamente he puesto parches, sino que con la última lluvia se inundó todo, ¿sí? Un fracaso. No solamente arman todo esto para robar, no solamente arman todo esto para generar un sentido meritocrático y de existencia de un Estado moderno, sino que también son malísimos profesionales. Claro, pensemos, si mal no recuerdo, la última vez que estuve por ahí por la villa de Retiro que acabas de mencionar, tiene calles de tierra, ¿no es cierto? ¿Tiene? Calles de tierra. Sí, no, para que nos imaginemos un poco el contexto de lo que implica una inundación, ¿no? Con lo que son las cloacas, sí, una calle. No es un asco, exactamente. No se puede creer. Ponen millones de dólares, roban unos tantos y encima no te dejan una cloaca. Esto, por supuesto, que se mantienen por el cerco mediático, que no. Si no tuvieran ustedes los medios alternativos, comunitarios, populares, no tendríamos esta voz, ¿no? Reproduciéndose. Sí, si no estuvieran ustedes tampoco hablando por estos medios, sería complicado dar un panorama de la situación. Solchi, bueno, Rafael, no sé si querés agregar algo. No, que hay un mensaje de esperanza. La gente no está sola, nos estamos juntando, nos estamos organizando. Estamos mil veces mejor que en el 2001 en estas crisis, ¿no? Porque si no fuese por la organización y la lucha estaríamos peor, estamos mejor preparados y bueno, vamos apreciando. Sí, ya por lo menos ya la pasamos una vez, calculo que esta será un poco más preparada. Ojalá fuera una vez. Bueno, un par, sí. Sí. Soy joven. No tenga ninguna duda. Vamos a derrotar este plan de gobierno. Muchísimas gracias, Rafael, por la comunicación. Entonces, la invitación es para esta noche, ¿no? Es al mediodía. Ahora largamos en el obelisco y luego a la noche. Luego a la noche. O sea, en el obelisco ahora a las 12 y luego a la noche en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires se realizan estas 50 ollas populares. Muchísimas gracias, Rafael. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, acaba de pasar Rafael Klesser, secretario general de CETEP, dándonos un panorama, digamos, en cierta forma alentador desde lo que es la lucha, devastador desde una lectura política, de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Y en todo el país, ¿no? Porque no es solo Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos, si les parece, como a un temita, y después venimos con otra nota. Hay un par de cuestiones que me gustaría mencionar, pero bueno, lo podemos hacer al final, si les parece, y si no... Bueno, si no lo agarro. Como quieran. Este viene siendo como muy improvisado, ¿no? Parece radioteatro espontáneo. En lugar de enredando las mañanas. Pero bueno, por ahí para comentar una nota que nos hubiera encantado que saliera en esta Enredando. Tiene que ver con un amparo que presentaron los y las vecinas de Punilla, que se está realizando ahora esa audiencia. Justo tenía la misma hora del programa, así que no iban a poder salir. Pero bueno, la nota la vamos a tener para después. Para después del mediodía vamos a hacer la nota. No va a salir en el Enredando, pero sí la van a poder leer en las gráficas que vamos a compartir ahí en la página web de Zumba la Turba. Bueno, recordarle también a la audiencia que los vecinos de Punilla, de acá... de las sierras cordobesas, vienen resistiendo a una autovía que se quiere realizar por ahí por la zona. Hace muy poquito tiempo no me acuerdo cuántos meses, pero debe ser 2 meses, por lo menos 3 meses, hubo una audiencia pública en donde participaron más de 80 personas oponiéndose a la construcción de esta autovía, que recordemos también que para la construcción de esta autovía va a haber mucho desmonte, van a tener que... romper parte de las sierras cordobesas, digamos, que es patrimonio de nuestra provincia, pero también que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Los que vivimos y que nos criamos en Córdoba capital, tuvimos la dicha de 10 minutos todos los días poder, no todos los días, pero por lo menos en el verano, en las vacaciones de invierno, poder irnos a las sierras, poder disfrutar de ese paisaje que cada vez está más devastado, ¿no? Eso en un contexto de que creo que 3%, si no me equivoco, bueno, la última vez. Menos, ¿no? Queda menos del 3% y con, bueno, que por suerte se pudo frenar la ley de bosques, pero con la nueva ley que querían implementar, iba a quedar menos del 1,5% de bosque nativo acá en la provincia. Y con la autovía, 0,5%. Y con la autovía, bueno, también, ¿no? Pero bueno, es preocupante la situación que se está viviendo, sobre todo en la Sierra de Córdoba, con el desmonte que se está realizando por distintas obras públicas, ¿no? Hace poquito tomábamos también en el Enredando de las Mañanas que en Tras la Sierra también quieren hacer una autovía. Digo, esta situación es realmente preocupante porque si uno piensa, bueno, sí, el turismo y qué sé yo, y el mejor tránsito, pero acá en Córdoba hicieron el Camino al Cuadrado. No sé si se acuerdan, hace un par de años atrás, que el Camino al Cuadrado une Río Ceballos con La Falda, que es un camino que va por adentro de la montaña y es un camino que casi no lo podemos usar los cordobeses. O sea, no tenemos acceso porque vive con derrumbes. Sí. O sea, está mal hecho, está mal diseñado, además desmontaron un montón, rompieron partes de las montañas y viene habiendo derrumbes permanentemente. Entonces, bueno, por ahí... Bueno, comentar esto, ¿no? Que las vecinas y los vecinos de Punilla estaban ahora en esa audiencia por ese amparo. Ellos vienen exigiendo que se haga un estudio de impacto ambiental, que se haga también una una consulta popular, si bien se hizo la audiencia pública, pero tanto la audiencia pública como las consultas populares no son vinculantes ni en la ley provincial acá en Córdoba de Ambiente ni en la ley nacional. Entonces están pidiendo que primero no se realice esa autovía, que cuando algo es ilegítimo para el pueblo ya no se debe hacer, ya no es legal. Esas vienen siendo como los reclamos y bueno, y tiene que ver también con cuidar nuestro medio ambiente, con cuidar el espacio que habitamos, ¿no? Y nuestras sierras cordobesas que no se toquen. Así que bueno, para los que quieran después van a poder leer esta gráfica que haremos después del mediodía sobre la situación de los y las vecinas de Punilla respecto de la construcción de la autovía en Córdoba. Y otra cosa, había algo más que quería comentar, pero... Vamos a una pausa y te acordás. Dale, me acuerdo. Dale, vamos a una pausa, así no canso. llamado. Cultiva el alma oro de tu esencia. Vas, entras, te entretenés. ¡Ay, José, lo que aprendes! Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Volvemos al aire del Enredando las Mañanas del miércoles en Córdoba Capital. Miércoles 10 de octubre, siendo ya las 12 menos 20, creo. No sé, pues lo veo de costado. Yo estoy viendo todo de costado. Todo entonces, de costado, como los pescados. Viene siendo como bastante sesgada mi visión. Y aparte no tengo lentes, entonces no puedo enfocar. Eso también es otra cuestión. Pero bueno, más allá de lo que veo y no veo, ahora justo estoy viendo acá enfrente mío una nota sobre lo que va a pasar hoy en la tarde, que tiene que ver con una charla, digamos, que se va una charla abierta que se va a estar desarrollando acá en la ciudad de Córdoba, en el Museo de Antropología, como mencionamos al principio, que tiene que ver con las distintas desapariciones y femicidios que se fueron dando entre las sierras acá en la provincia de Córdoba. Y para esto estamos en comunicación telefónica con Analía Prado. Ella es hermana de Silvia Gallardo. Silvia Gallardo fue una joven que desapareció en el 2014. Y bueno, hola Analía, ¿nos escuchás? Hola. Hola, sí, muy buen día. ¿Nos escuchas bien? Sí. Bueno, ¿no? Por ahí que nos cuentes un poco de la charla de esta tarde. ¿A qué se refiere esta? O sea, bueno, ¿cómo fueron estas últimas? Sobre todo, bueno, hace muy poquito se dio a conocer la desaparición de una adolescente de 14 años. Por ahí tiene que ver con esta última situación que pasó por ahí, por tras las sierras. Acá también estábamos viendo que ahora el 28 de septiembre pasado ustedes estuvieron ahí en tribunales de la provincia haciendo un reclamo para que el fiscal avance en la causa por la desaparición de tu hermana, de Silvia Gallardo. Bueno, si querés contarnos un poco cuál es la situación que se vive hoy en Tras las Sierras en relación a las feminidades, ¿no? No, bien, Tras las Sierras está un poco más emotivo y esas cosas, por encima de que, bueno, son cuatro personas, que es una nena de 14 años, en el caso de él se han removido lo que es política, todo eso, ha actuado a favor de ella, digamos, en la búsqueda y demás, hasta en el tema de la recompensa. En la recompensa de Leno hace un mes, ya tiene la recompensa, Marisol y Luz le salió en marzo, y bueno, mi hermana, nosotros estamos viendo ese trámite porque no logramos que nos den la recompensa. Y por un lado, bueno, la política no sé cómo es. Claro. Porque el tema de recompensa se trata de política, no de justicia. Claro. ¿Y cuál es, o sea, y la charla de esta tarde, en qué sentido vienen, o cómo fue que te invitaron a vos como familiar y demás? ¿Cuál será la consulta? Porque está medio ocupado, Gustavo, ¿qué puedo ayudar? Del plan. ¿De un plan que yo compré? Decime. Hola. Hola. Sí, perdón, pero no estaba entendiendo nada. Por ahí como saber un poco en qué contexto te citaron a vos esta tarde a dar la charla ahí en el Museo de Antropología, qué pretenden visibilizar. Es para colaborar y, bueno, estar todas las familias juntas, reclamar más o menos lo mismo, lo que reclaman todas, que se agilice todo. Está bien. Y en particular con respecto del caso de tu hermana, ¿no? Ella desapareció en febrero del 2014, ¿cuáles fueron los avances que tuvo la investigación? Digamos que hay, ¿tienen algún tipo de, no sé, algún tipo de notificación por parte del Estado, algún tipo de movimiento a partir de estos reclamos que ustedes están realizando? No, no, hemos avanzado muy poco. En ese sentido hemos avanzado muy poco. Está bien. ¿Y cómo se continúa con esto, no? O sea, porque, digo, hoy son cuatro las desaparecidas en Tras la Sierra, que está bien, es una parte de Córdoba que, si bien es muy grande geográficamente, no tiene tanta población, ¿no? Lo que te voy a preguntar. Sí, digamos, yo creo que se trabaja día a día y, bueno, ver qué sale, porque esto depende mucho de lo que es la justicia y de las instituciones que se unan a la búsqueda. Claro. Algunos como comentarios estaban por ahí refiriéndose a la posibilidad de que existiera alguna red de trata, digamos, por la desaparición de estas mujeres. Sí, no sé en qué situación, en cuál de las desaparecidas se investiga. En el caso de mi hermana, no digo que se descartó de parte de la justicia, pero de mi hermana no es trata. Claro. Bueno, y no sé si quieres contarnos un poco de la causa de tu hermana. Este programa sale a nivel nacional, así que probablemente no mucha gente sepa quién es tu hermana, ni cómo desapareció, ni cuáles fueron el contexto en el que tu hermana desaparece en el 2014. Si quieres contarnos un poco sobre esto, así la gente que nos está escuchando también puede entender un poco más de qué viene esto. No, ella teóricamente viajaba un lunes, un martes a Córdoba, teóricamente no viajó, y bueno, después ella no tomó ciertas actitudes raras, la hija también, y bueno, y así todo, pusimos la denuncia, todo, pero no se trabaja mucho. No digo que la justicia no trabaje, sino que todo ha sido muy lento también, quizás porque no tenemos instituciones que nos apoyen de eso. Hoy en día sí, tenemos instituciones que nos apoyan, pero en su momento, en 3 años, estuvimos solos. Claro. ¿Y cuál es la, o sea, qué piensan ustedes como familia que le pudo haber pasado a tu hermano? ¿Tienen algún tipo de hipótesis, algún tipo de idea, algo que les esté resonando? No, nosotros siempre dijimos, y lo digo yo, mi hermano nunca salió de ahí, nunca salió de la casa. Claro. ¿Y la pareja de tu hermano era una persona violenta? ¿Había? No, no estamos hablando de la pareja de mi hermana, estamos hablando del yerno de mi hermana. Ah, del yerno, es verdad. Disculpa. Sí. ¿Y de tu sobrina tampoco nunca tuvieron noticias después de eso? ¿Ves lo poco que sabemos? Pero si podés contar un poquito mejor para que la gente que no sabe nada pueda entender un poco en qué contexto desaparece ella. No, teóricamente viajó un día a Córdoba y, bueno, después nos enteramos de que no viajó y hicimos la denuncia, todo eso, pero en fin, nunca llegamos a ella ni nada. Todos los inicios que hay es que no salió de la casa y que algo le pasó. Está bien. ¿Y la reacción de su hija y de su yerno? ¿Cómo? La reacción, digo, de la hija y de su yerno. Acá estábamos viendo como que su hija no habla, no dice nada. Eso es lo que estamos viendo en una nota que encontramos por acá. Pero hija nunca habló, nunca estuvo, nunca le interesó la desaparición ni nada. Todo lo contrario. Está bien. Hola, ¿qué tal? Franco te habla. Hola, Franco, un gusto. Igualmente. Te quería preguntar, en este contexto, digamos, donde se visibiliza mucho más el tema de la problemática de los femicidios, entendemos que este caso que pasó en tu familia se remonta mucho antes, digamos, de esta visibilización ya internacional, podríamos decir. ¿Cómo fueron esos 3 años? Me imagino muy cuesta arriba, ¿no? Como familia, solos, solas. Eso, sin tener una respuesta del Estado, sin que la sociedad en sí se haya interiorizado sobre esta situación. No, los 3 primeros años nosotros confiamos en la justicia que actuara debidamente con los procedimientos en forma y tiempo, pero bueno, nosotros lo que es la familia nos encerramos en el dolor y bueno, no exigimos, ni actuamos, ni controlamos nada, estamos sin abogado. Claro. Hace 1 año y 7 meses que tenemos abogado y bueno, que eso es todo un tema, tener acceso al expediente, porque tuvimos que hacer una marcha para que nos dieran la querella, y bueno, y de ahí se movilizó un poco más. Claro, la visibilización, la marcha la organizaron ahí entre los vecinos, familiares, conocidos. Familiares, sí, familiares y amigos. Bueno, y la demanda era por la apertura del expediente, ¿no es cierto? ¿Cómo? Por la demanda, digo, concreta de la marcha era que se abran los expedientes, ver la investigación. Claro, claro. O sea, la investigación estuvo frenada 3 años, por lo que me decís. O sea, se archivó en un cajón y no se volvió a saber más nada. No es que se archivó y no se trabajó, digamos, se trabajó, pero bueno, al no ser un abogado, claro, que haga un seguimiento para ver qué se hace, qué no se hace, eso creo que también perjudica un poco a la causa, por el tema de que no, al no tener seguimiento, no tienen presión, pero no es que no hayan trabajado, sí han trabajado. Claro. Claro. Han trabajado. Te hago una consulta, Analia. ¿Y el yerno de tu hermana Hugo Suárez en este momento se encuentra imputado por falta de testimonio, pero está, él se encuentra en libertad? Sí, está imputado, pero está en libertad, lamentablemente. Está bien. ¿Y cuáles van a ser los pasos a seguir, digamos? Hace muy poquito ustedes estuvieron acá en Córdoba pidiendo esto, pidiendo que la investigación avance, también pidiendo que hagan hincapié en escuchar a la familia, que hay un inicio, no hay pruebas, pero sí hay un inicio de quienes estaban del entorno de ella, hay inicio de que algo pasó, de que se sabe, y bueno, vinimos a tribunales a pedir también el tema de que en el interior hay poca gente para que maneje estos casos. Y bueno, es falta de recursos que hay en el interior, vinimos a pedir eso también. Está bien. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas para esta tarde? ¿Cómo es la relación también entre las distintas familias, ¿no?, que están pasando por esta situación de femicidio y desaparición de mujeres y niñas ahí en Tras la Sierra? Sí, yo particularmente tengo muy buena relación con los Polijos, con los Yerti y con los Oliva. Hablo y tenemos conversaciones casi siempre, digamos. Creo que vamos todos en la misma dirección, pidiendo justicia. Claro. Bueno. Bueno, para los que quieran ir esta tarde es en el Museo de Antropología. Ahí le vamos a decir bien la dirección ahora cuando cortemos la comunicación. ¿Querés agregar algo más, Analia? No, por ahora no, solo que dejar siempre un mensaje, ¿no? Que la gente no se deje de vigor, que no espere que le pase para que apoye a las familias, ya sea en cualquier provincia, que es algo desesperante y que no hace falta que toque a vos para que actúes en ayudar al otro. Eso estaría bueno, como que la sociedad se despierte para que dejen de pasar esos femicidios y demás. Sí, nos cuidamos entre todos y todas, ¿no es cierto? Totalmente, ese es lo que uno por ahí quiere transmitir. Más allá que uno pide justicia, que nos cuidemos entre todos, porque si no, lo que es el país va para atrás. Van a seguir matando mujeres, van a seguir haciendo violaciones y hay una Argentina que creo que duerme en eso, que ya lo ve como común y no está bueno, porque si seguimos viendo estos casos como común, se va a convertir el país. Exactamente. Muchísimas gracias. No. Sí, decime, sí. Claro, porque hoy en día, bueno, están pasando estos casos entre la sierra, que es una zona súper tranquila, pero bueno, sabemos y estamos conscientes de que eso pasa en las ciudades más seguido, pero bueno, la idea es que no sigan pasando eso, por lo menos tratar de cuidar y mantener que esas cosas no sigan pasando en lugares tranquilos como en la zona que uno vive. Exactamente, sí, un poco la idea también es justamente visibilizar, que se sepa, que se escuche, que se vea, que se lea, que estas cosas están sucediendo para que estemos todos y todas atentos, atentas a nuestro alrededor. Sí. Muchísimas gracias, Analía, por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Que sigan bien y que terminen muy lindo la mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasaba Analía Prado. Ella es hermana de Silvia Gallardo. Silvia Gallardo desapareció el 12 de febrero del 2014. Recién, como nos contaba su hermana, ella estaba por venir a Córdoba, pero según entienden, nunca salió de su casa. Su yerno y su hija estarían sospechados de esa desaparición. Y bueno, y esta tarde vamos, los que quieran y las que quieran poder participar, por lo menos las que se encuentren dentro de este centro del país, acá en Córdoba, van a poder ir a esta charla abierta que nos ofrecen desde el Museo de Antropología. Se va a estar desarrollando desde las 17:30 horas en Hipólito Yrigoyen en 174, ahí en Nueva Córdoba, cerca de la Plaza de España. Sí, y un poco lo que decía Analía, lo importante de que se descentralicen estas instancias. Eso, Dios, no solamente atiende en Buenos Aires, sino que se ve que atienden las capitales únicamente, ¿no? Eso es cierto. Y estas cosas, los problemas, digamos. Bueno, todo lo que nos brindó la perspectiva y las lecturas de género en el último tiempo, ¿no? La visibilización y la dimensión de la gravedad de esta situación. Las dimensiones, ¿no? Que abarca. No es solamente las ciudades. Sí, no es solo. No, es que me parece que es algo que es estructural. Es estructural a nuestra sociedad, digamos. Es lamentable, ¿no?, que los femicidios y las desapariciones, no solo de mujeres y de niñas, sino de personas, sean una constante y que tengan que ver con un problema estructural, ¿no? O sea, como no tiene que ver con un contexto, que es el que estamos hoy. Me parece que es algo que es completamente milenario y que quizás hoy, y siempre, digo, las mujeres siempre sostuvimos la voz. Capaz que hoy estamos siendo más escuchadas, pero no es que las mujeres estábamos calladas, sumisas y sin poder decir lo que nos estaba pasando, ¿no? Tiene que ver también con eso, el empoderarse. Me parece que las mujeres siempre estuvimos empoderadas. Quizás en otras circunstancias, quizás con un Estado que siempre nos silenció, con distintos micromachismos o machismos más explícitos que también nos invisibilizaban, digamos, pero eso no quiere decir que las mujeres hayamos estado calladas, digamos. Creo que las mujeres somos un gran espacio de resistencia, ¿no? Que siempre resistimos. De hecho, una de las primeras huelgas que hubo en la Argentina fue en 1904 y fue la toma de una fábrica hecha por mujeres anarquistas. Así que mira si no tenemos resistencia acá, ¿no? Me parece que eso es algo que nos viene, que es un pulso de nuestro corazón. Tenemos un fuego encendido que siempre lo tuvimos encendido. Entonces, no solo por las mujeres que desaparecen entre las sierras, sino por todas las mujeres que a diario luchamos contra este machismo. A todas las mujeres que alguna vez, no me gusta la palabra víctima, tuvimos situaciones de violencia muy explícitas. De decirles que no se queden calladas, que vayan, denuncien, que busquen ayuda, que siempre hay otra mujer dispuesta a tenderte la mano, porque en las situaciones de violencia es muy difícil poder contar con las distintas masculinidades, aunque se estén deconstruyendo o dicen que se están deconstruyendo. Por suerte, las mujeres estamos ahí para sostenernos las unas a las otras. Así que Bueno, ya nos queda muy poco programa. Nos quedan dos minutos de programa. Queda, si pero tirar, quiero tirar algo. Como para cambiar, ¿no? Porque una buena noticia, quiero decir, ya que estoy acá. Que tiene que ver con la localidad de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos, un juez dio un fallo bastante inédito en donde prohibió las fumigaciones a 1000 metros de las escuelas, digamos. Y que no tendría que ser un fallo inédito, digamos. Pero bueno, terminó siendo así y eso creo que tiene que ver con la lucha que vienen llevando los pueblos fumigados allá en Entre Ríos. Hace muy poquito tiempo hubo un juicio, no sé si se acuerdan, también lo pasamos por este Enredando las Mañanas, que tuvo que ver con una fumigación a cielo abierto en una escuela. Entonces, en ese sentido también viene este fallo, que tiene que ver cuando las fumigaciones son a cielo abierto, es decir, con avioneta, está prohibida a 3.000 metros de una escuela, y si la fumigación es terrestre, es a 1.000 metros. Así que bueno, nos vamos con esta buena noticia, entre comillas, porque nos siguen fumigando, o sea, estaría buenísimo que nos digan, no lo fumigamos más, gente, pero bueno, vivimos en este agronegocio que nos contamina y nos mata diariamente, así que, bueno, no sé. Yo estoy un poco triste, así que si quiere cerrar usted, Franco Garro, con un poquito más de alegría y nos vamos más felices. No, bueno, hasta mañana, el Enredando las Mañanas desde... Desde algún punto del país que nos encuentre. Y sí, creo que es Buenos Aires que toca mañana. La Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Chau. A las 10 de la mañana. Bye.